Bueno, buenas noches, señoras y señores. Sean ustedes muy bienvenidos. Y la verdad que me gustaría que se llevaran ustedes un grato recuerdo de esta noche. Y lo que sí les puedo asegurar, que se van a acordar de mí toda la vida. Debo advertirles que mi actuación puede herir la insensibilidad de algunos de ustedes, puesto que en mi show no hay violencia como suele haber en muchos espectáculos, y no la hay, no porque no la pueda haber. Lo que ocurre es que no acabo de encontrar el qué. Había pensado suicidarme en público, pero no le veo futuro. Aparte, igual me sale bien y me hacen ustedes repetir, ¿eh? ¿Qué hago? Entonces les voy a interpretar los últimos acudits incorporados en el repertorio últimamente. También haremos un repaso a estos 10 años de profesión dentro del humor. Es por ello que si a lo largo de la actuación deseen escuchar algún chiste en especial, nada más tienen que pedirlo, que con sumo placer y si me apetece les complaceré. Y ahora, con la alegría que me caracteriza, y aprovechando hoy que estoy muy contento, como lo han podido apreciar, voy a dar comienzo de un momento a otro. ¿Saben aquel que le dio un amigo a otro? De, oye, ¿tú juegas al tenis? De un no. Le dice un niño a su madre, de un mamá, creo que me he comido un altavoz. No se apunta nada aquí. No se apunta nada que compre el cassette. Apunta. Apunta-te'l, apunta-te'l. Català, no? Però... ¿Saben? Aquel dice que eran dos tíos que estaban haciendo palmas y dice uno, ole tu madre, dice, olerá la tuya. Digo, yo, ¿cómo se llama aquella montaña? Digo, ¿cuál? Digo, ¿y la otra? ¿Saben aquel que dice que se encuentran dos amigos? Y uno le dice al otro, digo, ya he encontrado trabajo. Digo, sí, digo, ¿dónde? Digo, en Santiago. Digo, ¿de qué? Digo, de Compostela. Digo, oiga, digo, ¿cómo ha dicho usted que se llamaba? Digo, Pío. Digo, claro, digo, por 4 días que vamos a vivir, ¿para qué complicarse la vida, no? ¿Saben aquel que dice que se encuentran dos amigos? Yo no le digo al otro, digo, oye, digo, ¿qué tal el viaje por Etiopía? Digo, hambre. Digo, mucha hambre. Digo, esto es bueno, que haya buen apetito, hombre. ¿Saben aquel que dice que es un tío que iba en una moto por una carretera, en eso que en una corba hi havia un carro parat, total que el motorista no el veu i li fot una trompada que no gaire, el motorista pierde toda la piñata en la trompada, i li dice en el del carro, diu, usted tenía que haber puesto un trapito rojo detrás del carro. De un trapito rojo. No has visto el carro y vas a ver el trapito rojo, ¿no, bandarra? Saben aquel que dice, es un tío que va a una pescatería, digo, oiga, digo, me dará un kilo de pescado, digo, de arrape, y fa el tío. Le dice un amigo otro, digo, oiga, ¿tú sabes cómo se llaman los habitantes de San Sebastián? Digo, todos, no. Dice que era un ex legionario, hacía 20 años, que llevaba un tatuaje aquí en el pecho. Le encuentra un amigo y le dice, oye, ¿y esto con el agua no se borra? Digo, no lo sé. Se encuentran dos amigas y uno le dice a la otra, digo, oye, yo me he propuesto no casarme hasta los 25 años. Y dice la otra, pues yo me he propuesto no tener 25 años hasta que me case. ¡Pum! ¿Saben aquel que le dice una señora a un soltero, un empedernido? Digo, oiga, ¿y usted no piensa casarse nunca o qué? Dice yo, dice, ¿para qué? Dice, si tengo dos hermanas que me cuidan, me miman y me dan todos los caprichos. Digo, sí, bueno, digo, pero sus hermanas nunca podrán darle lo que le pueda dar una mujer. Digo, ¿quién le ha dicho que eran hermanas mías? Ya saben aquel que dice que es una señora que va al médico con su hijito porque lo tenía malito. Y le dice el galeno al niño, digo, ¿dónde te duele, rico? Digo, aquí, en el hijo. Digo, ¿cómo en el hijo? Digo, ¿esto es el pecho? Digo, no, no, digo, mira, en el nombre del padre y del hijo. ¿Saben aquel que dice que es un tío que va a la ventanilla de Hacienda y digo, oiga, digo, ¿es aquí donde se hace la declaración? Digo, sí, señor. Digo, pues ahí va. Me enamoré de tus ojos, me enamoré de tu ser, y no sé vivir, mi niña, si no tengo tu querer. ¿Saben aquel que dice que era un aragonés que estaba en el delta del Ebro a las 6 de la mañana intentando dar caza al primer pato salvaje que surcara los cielos? Cerca de él, a unos 50 metros aproximadamente, estaba un francés también al acecho. En eso que a las 2 horas de espera aparece un pato, ignorando la ruina que le viene encima. Maño y Galo disparan a la vez y el pato pasa del cuerpo del aire a la marina sin enchufe ni recomendación. Los dos artilleros se tiran al agua para capturar la pieza. El aragonés trinca al pato por el cuello, el francés por las patas, diciendo, «Se moi qui a tiré». Dios, sí, tú has tiré, pero yo le he dado un en. Dice el aragonés, digo, vamos a la orilla que nos lo vamos a jugar en base fuerza. Digo, yo no comprendo, pa. Digo, yo te lo voy a explicar. llegan a tierra firme y le dice el aragonés, digo, mira, nen, digo, nos vamos a pegar una patada donde más nos duele a los hombres. Y el que no chille o el que chille menos, aquel se queda con el pato. Digo, d'accord. Digo, pero yo pego primero, ¿eh? Digo, d'accord. En eso que el aragonés, calzado con unas chirucas, coge carrera y le pega una patada que al francés se le erizan los pelos y sin decir estos huevos son míos y empiezan a caerle dos lagrimones mientras el aragonés se da media vuelta dispuesto a marcharse. Le dice el francés, digo, oiga, por favor. Digo, ¿qué pasa? Digo, ahora me toca a mí. Digo, ahora te toca a ti. Digo, vamos a discutir por un pato. Digo, quédate con el pato, coño. Oiga, ¿y usted no tiene frío? Digo, ¿para qué? Si no tengo abrigo. Dice, oiga, ¿y cómo es que su marido siempre está tan resfriado? Digo, es que trabaja en el Banco Exterior de España, ¿sabe? Saben aquel que dice que es un tío que sufre un accidente muy grave, le ingresan a urgencias en un hospital, y no sé qué van tres amigos suyos a verle. Llegan al hospital y le dicen al médico de guardia, doctor, digo, ¿cómo está el herido? Digo, mal, muy mal, mal. Digo, ¿qué le podemos ver? Digo, siempre y cuando no me lo atosiguen mucho. Entran los tres amigos en la habitación, y el paciente cuando les ve dice, Vicente, bésame la frente. Feliciano, bésame la mano. Montoya, Montoya, no te vayas, Montoya. ¿Saben aquel que dice que era una pareja de novios? Y él le cantaba a ella, me voy a hacer un rosario con tus dientes de marfil. Y decía ella, otro no, por favor. Saben aquel que dice que es un matrimonio que iban por la calle a las 12 de la noche y en eso que le sale al paso un atracador y él se dice, ¿la bolsa o la vida? Y dice el tío, digo, anda vida, digo, vete con este señor. ¿Saben aquel que dice que era un perito agrónomo norteamericano? Que al finalizar sus estudios y enterado de la reforma agraria en España, sobre todo en Andalucía, decide venir a nuestro país para adquirir nuevas técnicas y nuevos conocimientos. El tío llega a España vestido con la sobriedad que caracteriza a los norteamericanos, zapatos verdes, calcetines amarillos, un pantalón rojo con lunares negros, un ñiqui con unos potros luchando aquí delante con unos dragones y de vez en cuando una margarita para suavizar el luto. Una chaqueta a cuadros de 20 centímetros cada cuadro, separados entre sí por rayas rojas, amarillas, verdes, violetas, para que se sepan que son cuadros. Y como detalle de cordialidad del país que visita, sin mover un sombrero cordobés. Y el tío entra por la provincia de Huelva,

Palmira, en Gracia, Prístila, Honorina. Y si me apuras, el nombre de tu mujer, que es bien bonito, Remedios. De hoy, ¿qué más da? ¿Que reme Dios o que reme Cristo? Dice que era un maletilla. Todos ustedes saben lo que es un maletilla, ¿no? Una maleta así pequeña. Era un maletilla que todos... Era un maletilla que todos los domingos iba a la maestranza de Sevilla a las 12 del mediodía, los domingos, cuando había corrida, durante el sorteo de los toros, y allí estaba don Genaro, el empresario de la plaza, con los apoderados de los toreros. Se le acercaba el maletilla a don Genaro y le decía: don Genaro, que usted me tiene que dar una oportunidad, porque yo nacido para ser torero, porque yo los toros me los como y la plaza la levanto. Dice: vale, niño. Dice: ya te avisaré. Al otro domingo, el niño, el maletilla, se dirigía a don Genaro. Don Genaro, que usted me tiene que dar una oportunidad, porque yo nacido para ser torero, porque yo los toros me los como y la plaza la levanto. Dice: vale, aquí yo ya te avisaré. En eso que un domingo se descuelga un trelo del cartel, y en eso que don Genaro llama al niño y dice: aquí yo, dice, ven para acá. Dice: el domingo tiene la oportunidad la maestranza. Dice: eso sí, tendrá que alquilarte un traje de luces y buscarte una cuadrilla. Y a las 5 de la tarde la puerta del príncipe. Y si usted no se va arrepentido, don Genaro, porque yo nací para ser torero, porque yo los toros me los como y la plaza la levanto. En eso que llega a las 5 de la tarde del domingo, el chaval había alquilado un traje de luces todo remendado, la cuadrilla hecha con amiguetes del barrio. En eso que llegan a la maestranza y le dice el mozo, esto con el compañero de confianza, le dice: Pepe, dice, ya saben, cuando salga el toro delante del portón de rodilla, dice, tú no te preocupes, porque yo nací para ser torero, porque yo los toros me los como y la plaza la levanto. En eso que el chaval de rodillas delante del portón sale el primer toro, mal engancha pel pit, lo tira al aire, cae, lo coge otra vez el toro por la cervical, otra vez al aire, vuelve a caer, el toro lo pisa, se mea encima y me lo llevan a la enfermería. En eso que va el mozo de confianza, el peón de confianza a la enfermería, dice: doctor, dice, ¿cómo está el maestro? Dice: el maestro está muy corneado, muy pisao y muy meao. Digo, pero se salvará. Dice: si no aparece el shock, se salva. Digo, ahora si aparece el shock, no se salva. En eso que el mozo de confianza sale al callejón, viene a los de la cuadrilla y dice: Felipe, dice, ¿cómo está el maestro? Dice: el doctor me ha dicho que el maestro está muy corneado, muy pisao y muy meao. Digo, pero se salvará. Dice: el doctor me ha dicho que si no aparece el shock, se salva. Digo, ahora si aparece el shock, no se salva. Digo, oye, Felipe, dice, ¿y eso del shock qué coño es? Dice, no sé. Dice, me imagino que será el dueño del traje de luces, ¿no? Una pareja estaban bailando y le dice a ella, digo, no bailo muy bien, ¿verdad, señorita? De hombre, digo, bailaría mejor si apoyara los dos pies en el suelo. Dice que era un tío que llevaba 3 semanas sin comer. El tío iba por la calle ciego. En eso que entra en una barbería, y le digo, no, al barbero, digo, quiero comer. Dice el barbero, digo, aquí no se da de comer. Digo, aquí se corta el pelo. En eso que el tío se sienta y el barbero empieza a cortarle el pelo, y a la media hora le digo, ¿la raya cómo la quiere? Digo, con patatas. Le dice una señora a una amiga, digo, caramba, Rosario, tú no sabías que tenías trillizos. Digo, no, si no son trillizos, es que es un niño muy nervioso, ¿sabes? ¿Saben aquel día que se estaba rodando una película norteamericana? Aquí en España cogen extras españoles. Y uno de los extras le dice a uno de los actores americanos, dice, oiga, perdona, digo, usted le conozco. Digo, ¿cómo se llama? Digo, Bond. James Bond. Digo, ¿y usted? Digo, yo, Ambrosio. Ambrosio. Dice que eran tres amigos que estaban elogiando las virtudes de sus respectivos perros. Dice el primero, dice, yo tengo un perro de tura que me cuida el rebaño, por la noche me lo encierra y me esquila las ovejas una vez al año. Dice el segundo, dice, perro el mío, dice, yo tengo un pastor alemán que mirad si es inteligente, que solo le falta ladrar. Y dice el tercero con lágrimas en los ojos, dice, perro el que yo tenía. Dice, murió. Dice, sí. Digo, electrocutado. Digo, por un rayo. Digo, no, debo arreglándome el televisor. ¿Saben aquel que dice que se encuentran dos amigos por la calle? Uno le dice al otro, hola, nano, ¿cómo estás? Digo, que como estoy desesperado de la vida. Digo, a punto del suicidio. Digo, coño, ¿qué pasa? Digo, ¿qué acá pasa? Digo, pues mira, debo la empresa donde estaba trabajando, han hecho suspensión de pagos. Digo, coño, es grave, digo, pero no hay para tanto. Digo, espera, digo, si no he terminado todavía. Digo, mi hijo me llega todas las noches borracho. Digo, coño. Digo, mi hija se ha ido de casa. Y mi suegra se pincha. Digo, mira, si estoy desesperado, que si mi mujer se va con otro, me voy con ellos, tú. Digo, a mi hijo le hemos puesto gafas. Digo, coño, qué nombre más feo. ¿Saben aquel que dice que es un tío que entra en una papelería? Digo, oiga, digo, ¿me da una caja de Rotring? Digo, ¿con compás? Digo, ¿me da una caja de Rotring? Se encuentran dos amigos, uno le dice al otro, digo, hay que ver la fortuna que hizo Henry Ford con los coches. Digo, coño, su hermano Roque con los quesos. ¿No saben aquel que dice que es una señora que va al médico para visitarse y el médico para hacer el diagnóstico le dice, oiga señora, digo, ¿y usted qué RH tiene? Digo, no, digo, yo ninguno, digo, pero mi marido tiene un R12, ¿sabe? Se encuentran dos amigos, uno le dice al otro, no estoy leyendo un libro más interesante de un sitio, ¿cómo se titula? Digo, la Biblia. Digo, ¿y de qué va? Digo, es muy complicado, digo, tú no lo entenderías. Digo, ¿por qué? Digo, ¿cuándo? Porque te conozco y no eres muy brillante de luces. Digo, explícate un poco más. Digo, pues mira, digo, son cosas que decías antaño. Igual que ahora salen en La Vanguardia, en el periódico El País, antes pues salían en la Biblia. Digo, es la biografía del Señor. Digo, mira, te voy a contar un capítulo para que te hagas una idea. Iba el pueblo errante por el desierto. Digo, ¿quién? Yo ves cómo no estás al loro, nano. Iba el pueblo hebreo por el desierto, perseguido por el faraón. Al frente, al jefe, al caudillo, el sacado del agua. Yo, ¿cómo sacado del agua? No sé, hombre, si digo el Moisés. Moisés, en hebreo, sacado del agua. Y en esto que llegan a un mar rojo. Y los hebreos le dicen al Moisés, digo, jefe, de ahora que vamos hacia la derecha o hacia la izquierda. Y al Moisés les digo, de ahora vamos a atravesar el mar. En eso que el Moisés llama a los topógrafos, empiezan a tomar medidas del terreno, y cuando lo tienen todo bien calculado, llama a los dinamiteros. Dinamitan el mar, se separan las aguas, y entonces pues llama a los pontoneros. Construyen un puente, y el pueblo errante, el pueblo hebreo, atraviesa el mar. Y dice el amigo de Guay, digo, perdona, pero yo esto no me lo creo. Digo, ¿que no te lo crees? Digo, pues si te lo cuento como viene en el libro, nano. Dice que era un tío feo, pero feo. Miren si era feo el tío, que entró en una farmacia a comprar un preservativo y le dice al farmacéutico, digo, tenga, digo, pero le advierto que caduca en el 92. Le dice un marido a su mujer de un nena, digo, te he dicho 50.000 veces que no me trates de imbécil delante de los niños. Basta que me hagas un gesto, ya lo entenderé. Lo que les voy a contar a continuación es una suposición. Imagínense que se declara la Segunda Guerra Mundial y que los alemanes invaden Francia. Y en un hospital estaba un soldado francés herido de gravedad. Y en eso que un capitán médico alemán visita al soldado acompañado de su ayudante y dijo, la pierna derecha del soldado francés no me gusta nada, habrá que amputarla. Y digo al soldado, digo, mire, digo, mi capitán, digo, teniendo en cuenta que mi madre vive cerca de aquí, en Clamoxil-sur-Mer, no le importaría mandar la pierna para que la entierre en el jardín, al menos que tenga un recuerdo mío. En eso que el capitán accede, y a mí a la pota capa Clamoxil-sur-Mer. La próxima semana, otra vez visita al capitán médico al soldado. La pierna izquierda del soldado francés no me gusta nada. Habrá que amputarla. Oiga, mi capitán, ¿se acuerda la semana pasada la pierna que mandamos a mi madre? ¿No le importaría mandar la otra? Las dos piernas han estado toda la vida juntas. ¿Para qué las vamos a separar ahora? La pota capa Clamoxil-sur-Mer. A la otra semana, otra visita del médico. El brazo derecho del soldado francés no me gusta nada. Habrá que amputarlo. Mi capitán se acuerda, jardín, mi madre, Clamoxil-sur-Mer. El brazo escapa Clamoxil-sur-Mer. A la otra semana, el brazo izquierdo del soldado francés no me gusta nada. Habrá que amputarlo. Y le dice el ayudante al capitán médico, digo, mi capitán, digo, me parece que este soldado se está afogando poco a poco. ¿Saben aquel que dice que se encuentran dos amigos por la calle? Uno le digo, la otra, de hola, ¿cómo estás? Digo, digo, mira, digo, regular tú. Digo, coño, ¿qué te pasa? Digo, mira, digo, que he cogido un tic en la garganta. Y la verdad es que me tiene bastante preocupado. Digo, la otra, pues mira, digo, precisamente yo tengo un primo tú que acaba la carrera de medicina ahora y se ha especializado en tics. Digo, digo, coño, pues dame la dirección tú. Que la aniré a ver ahora, a ver si me soluciona el problema. Le da la dirección, el tío llega a la consulta, llama a la puerta, sale a la enfermera y digo, ¿qué desea? Digo, que venía a visitarme, digo, digo, ¿tiene hora? Digo, digo, no, no tengo. Digo, hay que pedir hora. Digo, es que soy amigo de un primo del médico y por eso venía directamente. Digo, pues pase. El tío entra a la sala de espera, llena de pacientes. Uno estaba dándole al embrague, el otro al ala. En eso que sale el médico y digo, el siguiente. Entra el tío, digo, de media de tarde venía porque tengo un tic en la garganta. A ver si me lo puede curar. Digo, usted no se preocupe, que todos nuestros pacientes salen curados. En eso que ve la enfermera, digo, doctor, al teléfono. Digo, vuelvo enseguida. Espero. A los dos meses el tío iba por la calle, le encuentra una amiga y le digo, ¿qué nano? Digo, ¿cómo estás? Digo, estoy en pleno tratamiento, tú.